Pues agradecerle a Dios por la vida que nos da y en nuestro caso, en mi familia, una nueva vida que hay en nuestro hogar. Nunca pensé que yo tan jovencito ya abuelo. Pero bueno, son las bendiciones que Dios nos da. Bien, pues vamos a comenzar, ¿le parece? Marcos 9:23. Marcos capítulo 9, verso 23. ¿Qué le parece si oramos primero? Bendito Dios, te agradecemos, Padre, por este momento en que estamos aquí, Señor. Y te agradecemos por todas tus bondades, tu misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos por el privilegio de estar aquí contigo, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, fíjese que el título de esta enseñanza, hay dos partes que quisiera poner como título. ¿Es algo fuerte o es algo, cómo le podría decir, como usted lo quisiera poner? Una es, si puedes creer. Y decimos, ¿cómo? Si soy cristiano, ¿cómo que si puedo creer? La otra es la que el Señor Jesús le dijo a este hombre que ahorita vamos a leer. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Entonces ahora sí leemos Marcos 9:23. Jesús le dijo a este hombre, si puedes creer al que cree, todo le es posible. En la nueva traducción viviente dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. Entonces, vamos a ver, usted puede ver en su Biblia Marcos 9, del 14 al 29, cómo un padre de un hijo llevó a su hijo para que los discípulos del Señor lo sanaran, oraran por él y lo sanaran. Sin duda alguna, el padre de este muchacho ya tenía muchísimos años sufriendo, batallándole, gastando, pero no pasaba nada. En nuestras vidas, algo similar pasó en la vida de cada uno de nosotros. En mi vida, pues pasó algo tremendo, 20 y tantos años de súper incrédulo, que me llevaban con doctores, con todo lo que existe que dice que cura, y nada me curaba. Y en ese lapso en nosotros se crea una desesperación, porque no sabemos qué hacer, ya no sabemos a quién ir, pero también crece la incredulidad en nuestras vidas, una incredulidad de no creer absolutamente en nadie, hasta llegar al punto, al grado de discutir con Dios, fíjese. No sé si alguien llegó a discutir con Dios, de gritarle, de decirle, a ver, Señor, si estoy siendo suavecito, si tú existes, ¿por qué me pasan este tipo de situaciones? Si tú existes, ¿por qué me abandonaste cuando yo era niño? Si tú existes, ¿por qué permitiste que me sucediera esto? Y bueno, de ahí crece un resentimiento contra Dios, una incredulidad hacia Dios, resentimiento, le digo, hacia Dios, y ya nos hablan del Señor Jesucristo y decimos, no, no existe. Porque si existiera, me hubiera cuidado desde que estaba chiquito, pero resulta que no. Entonces, este Señor había llevado a su hijo a muchas partes para que lo curaran, no pudieron. Llegó con los discípulos del Señor y les dijo, como dice mucha gente, ¿verdad? Ustedes que están más cerca de Dios van a orar para que sane. Y resulta que oraron y no pudieron sanarlo, que es lo que el papá quería. No lo pudieron sanar. Entonces vuelve la frustración a este hombre. Dice, bueno, estos que están con el Señor Jesús no lo pueden sanar, entonces, ¿quién lo va a sanar? Llega el Señor Jesús y le dice: mira, Señor, traje a mi hijo para con tus discípulos, pero no pudieron. No pudieron. ¿Podrás hacer algo tú? Y aquí es donde vemos que el Señor le dice: ¿cómo que sí puedo? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con quién crees que estás tratando? Este hombre le dijo al Señor Jesús: tus discípulos no tienen poder para sanar. Pero el Señor Jesús se la voltea y dice: no es poder lo que les falta, es fe que te falta a ti. A ellos les falta fe, pero a ti también te falta fe. En nuestras vidas, ¿cómo estamos caminando la vida cristiana con el Señor? Yo creo que el Señor nos ha hablado, no sé, por no exagerar, una vez al mes, si no es que diario. Diario, diario, diario, el Señor nos está hablando. Diario, el Señor nos está prometiendo. Y nos dice nada más: cree, cree. Porque al que cree, todo le es posible. Pero a nosotros, nuestro razonamiento dice: es que esto no puede ser. Contaban no sé si sea verdad, ya no alcancé a investigar, un chascarrillo de hace aproximadamente 20 y tantos años, que estaba un hombre que no tenía los dedos de la palma de la mano, no tenía los dedos, y oraron por él y le empezaron a salir los dedos. Y dicen que estaba así, que dijo: ¡ah, no puede ser, no lo puedo creer! Y se le metieron otra vez los dedos. Entonces, muchas veces así nos pasa con nuestra incredulidad. Tenemos que decimos caminar con el Señor y el Señor nos dice: cree, cree. ¿Cuántos de los que tenemos hijos quisiéramos que nuestros hijos salieran ya casi predicando, que crecieran ya casi predicando y todo, pero resulta que las cosas no son como nosotros queríamos? Y resulta que nuestros hijos, pues, a veces en vez de predicadores, pues, salen, tengo un hijo, a lo mejor, esperemos un día venga. Ah, sí, llegó a ir allá a la otra iglesia, le decía: hijo, no quiero que pelees en escuela, nosotros los cristianos no peleamos. No, papi, no te preocupes, nosotros no maldecimos a la gente. No, papi, no, nosotros no hacemos nada de eso. Pues resulta que una vez me llaman a la secundaria y en el camino le digo: ¿qué pasó, hijo? Dice: no, pues la maestra me trae coraje, típico, ¿verdad? La maestra me trae coraje y quiere que me regañes enfrente de ella. Dime qué pasó, hijo. No, es que unos niños se pelearon y yo iba pasando ahí. Y la maestra me vio y dijo que fui yo. Bueno, vamos, llegamos. Le dije: mira, prefiero regañarte ahorita antes de llegar con la maestra que día después. No, total, llegamos con la maestra. Dice: mire, señor, tenemos un video donde su hijo agarra a los muchachos, se los pone aquí y los azota en las columnas. Dije: híjoles. Dice: ya anda con otro amiguito, pero dicen que los dos son de otra religión. Dije: híjoles. Entonces dije: hijo, te he enseñado mucho acerca de la palabra de Dios. Yo quería que tú salieras diferente, pero resulta que sí saliste diferente. Entonces empecé a ver: Señor, ¿por qué? Y el Señor dice: si te pongo las cosas fáciles, no oras y no produces fe. Entonces, ¿por qué crees que te pongo cosas difíciles? Para que desarrolles fe. Órale, Señor, pues está bien. Entonces, pero muchos de nosotros, si el Señor no hace lo que nosotros queremos, crecemos desilusionados. Y desilusionados, desenfocados, y estamos en la iglesia, como vamos a ver más adelante, Estamos en la iglesia, pero por estar. Hay muchas emociones por las que uno está en la iglesia. Pero en una de esas no estamos desarrollando fe. Podemos tener muchos años, pero no podemos tener mucha fe. O tenemos menos fe. Y nos convertimos en cristianos, entre comillas, maduros. En esa época que les comento, hace 20 y tantos años, se les llamaba bomberos espirituales, que apagan el fuego de los que van creciendo y le dicen, ya madurarás. Entonces, nosotros debemos de ver que todo lo que pasa en nuestras vidas, como dicen en Santiago capítulo 1, verso 2, que cuando estemos en diversas pruebas, nos gocemos. ¿Quién se goza en las pruebas? ¿Quién dice, amén, Señor, gracias? Gracias porque me está yendo de lo peor. ¿Quién? ¿Quién se goza? ¿Quién se alegra? ¿Quién se ríe? ¿Quién se carcajea? Nadie. Yo creo que la mayoría lloramos. Lloramos y exigimos una explicación. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero, fíjese, Dios permite las luchas, las pruebas, porque Dios quiere que empecemos a desarrollar fe. Y cuando ya tenemos poquita fe, quiere que sigamos produciendo más fe. Más fe, más fe, más fe, más fe, más fe. Porque Dios tiene preparadas muchas cosas para que nosotros trabajemos, pero Él necesita fe, no nuestra capacidad, no nuestras fuerzas, no yo puedo, sino necesitamos fe en el Señor. Entonces, si nosotros no podemos creer en el Señor, entonces posiblemente tengamos un corazón duro, un corazón de piedra. Entonces, ¿qué tiene que hacer qué tiene que hacer el Señor con este corazón de piedra que ya tiene años en la iglesia? Lo va a empezar a ablandar. ¿Y con qué lo va a empezar a ablandar? Luchas, pruebas, dificultades, para que este corazón comience a ver la mano de Dios en su vida. De lo contrario, no podemos desarrollar fe. Nosotros, nuestra fe, como ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, nada se compara a la fe de los cristianos de la ciudad con los cristianos de los pueblos. Ya sí está medio pesado en algunos lugares está muy difícil. Pero se ven milagros que a veces nosotros pocas veces vemos. Por la fe que se desarrolla. Entonces, Dios tiene que ablandar nuestro corazón con luchas, pruebas, dificultades. Y cuando digas, cuando ya tengan muchos años, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando todo esto, Señor? El Señor te va a decir, acuérdate que desde el principio yo hablé contigo y te dije que te iba a hacer crecer en la fe. Entonces, Dios va a permitir circunstancias. Dios va a permitir también que nosotros veamos cómo Él va luchando a nuestro lado. Dios quiere que nosotros veamos cómo Dios tiene todo el control de lo que pasa a nuestro alrededor. Dios quiere que nosotros realmente caminemos con nuestra vista fija en Él, que pongamos todo nuestro interés, todo nuestro enfoque en el Señor Jesús. De los que somos papás, ¿cuántas veces le decimos a nuestro hijo, hijo, ve, y lo que le mandamos a traer está de aquí a la puerta, ve y tráeme esto? Y no caminan a la mitad y ya se le olvidó. ya no sabe, y ya mejor agarra para otro lugar, se va. Le, hijo, ¿y lo que te pedí? ¿Qué me pediste? Otra vez se lo vuelvo a repetir. Y a veces, como cristianos, así estamos. Dios ya nos dijo algo, pero como no nos interesa, por decirlo así, se nos olvida. Y el Señor ya nos habló, y el Señor nos dice, cree, cree, créeme. Como todos saben, pasamos una situación difícil con mi hija, y pues bueno, yo no sabía que era la depresión, y ya la conocí, con todas sus letras. Ya sé lo que es estar deprimido, sé lo que es a veces caminar solamente confiado, pero sin creer en Dios, sino en nuestras propias capacidades. Entonces, aprendí que siempre hay que estar caminando de la mano del Señor. Siempre, siempre, siempre. Que Dios permite circunstancias para que nuestra fe vaya creciendo. Quisiéramos que todo fuera, como dicen, viento en popa, pero no. Y entonces yo le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor, por qué? Si tú le diste una palabra a mi hija, cuando estaba en el vientre de su mamá, ¿por qué? Y el Señor me dijo, porque yo voy a trabajar en su vida. Pero en la vida de ella, también voy a trabajar en la tuya, porque se te han olvidado muchas cosas. Híjoles. Y a veces así caminamos. Pensamos que ya somos como Hulk, fuertes, que ya nada nos va a hacer nada, que el diablo nos va a tirar un dardo y va a rebotar y que nada nos va a pasar. Pero no, no, no, no, no, no, hermanos, tengan mucho cuidado. Porque a veces el diablo no siempre te va a tirar un dardo, te va a poner una zancadilla. Y las caídas son terribles. Terribles, porque a veces uno no sabe ni. Ya cuando estás en el piso todo revolcado, dices, ¿qué me pasó? Entonces, el Señor siempre va a estar luchando de nuestro lado, tiene todo el control. Dios quiere seguir trabajando en estos corazones duros, porque Dios quiere también que desarrollemos nuestro oído para escucharlo cuando Él nos habla. Entonces, ahí nuestro corazón va desarrollando una fe que puede resistir hasta el final. Los que se quejan de incredulidad deben de voltear a ver al Señor Jesús. Deben de voltear a ver al Señor Jesús, a quien sana. Los que estamos aquí, creo creer que todos el Señor nos ha sanado. No de dolores de este cuerpo. Nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha rescatado del infierno. Eso es lo peor que nos pudo haber pasado, irnos a lo mejor sanos, pero al infierno. Y a lo mejor estamos aquí con dolencias, pero tenemos la salvación. Entonces el Señor nos ha rescatado, nos ha ayudado, pero Él no nos quiere hijos, ¿cómo le podría decir? Distraídos. Él quiere que estemos siempre atentos, escuchar su voz y, Señor, sí, Señor, ¿qué pasó, Señor? Y no estar como cuando estamos despertando a un niño, hijo, hijo, hijo, y media hora después, No, el Señor quiere que estemos atentos, atentos. Entonces, Dios quiere que estemos siempre viendo las circunstancias que pasan en nuestras vidas, se les pondría así como un escalón para ir desarrollando cada vez más fe, ir creciendo en la fe. Entonces, pero hay quien se opone a que nosotros creamos. Todo lo conocemos, todos sabemos quién es. el enemigo de nuestras almas. Él no quiere que nosotros desarrollemos fe. Él quiere que nosotros sigamos adormilados, desatentos, que vengamos a la iglesia, que estemos engañados pensando que estamos caminando en un cristianismo firme, pero que realmente estamos, como les decía hace rato, adormilados. Díganme, ¿qué entiende? No sé cómo se podría decir. Yo nomás conozco la palabra modorro. No sé. ¿Qué capacidad de comprender tiene alguien que está modorro? No capta, ¿verdad? Yo recuerdo que yo antes era medio malo. Levantaba, iba y llegaba donde estaban mis hermanos. ¡Levántate, corre, le está temblando! Y salían corriendo así. Me gustaba hacerles... ¿Mande? Ese, somnoliento. Pero no recapacitaban ya cuando estaban en la calle y pues yo estaba riéndome de ellos. Y así, ¡levántate, ya llegó la guerra! Pero no reaccionaban. Nosotros en ocasiones así estamos. Si en nuestra vida espiritual estamos somnolientos, no captamos muchas cosas de las que el Señor nos está hablando. Y en el transcurso del pasar de los años en nuestra vida cristiana, decimos, ¿por qué me está pasando todo esto? Y decimos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y si el Señor nos hablara, diría, es que no me entendiste cuando te hablé, estabas somnoliento, no me escuchaste, te estuve hablé, y tú estabas ahí, queriendo dormir. Entonces, conocí a un pastor que decía, hermanos, no dejen que el diablo se le siente en la cabeza. Y todos... y ya cuando veía a un hermano, hermanos, el diablo ya se le sentó en la cabeza. ¿Por qué? Dice, ya le puso las patas en los ojos para cerrárselos. Nos decía, no dejen que el diablo se le siente en la cabeza. Poniéndolo ahorita, ¿con cuántas cosas nos puede distraer el diablo para que nuestra fe no se desarrolle, para olvidar las promesas de Dios? Cada uno de nosotros tiene una promesa que Dios nos ha dado. Cada uno. Dios ya nos habló, Dios nos dijo algo, pero se nos olvidó. Y se nos olvidó que iba a llegar el tiempo en que íbamos a pasar por esta situación, pero se nos olvidó otra vez. Y le volvemos a reclamar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cuántas cosas puede hacer el diablo en la vida de un cristiano? Distraerlo, ponerle muchas actividades que parecerían más importantes que tener un tiempo para estudiar la Biblia. Ponerle muchas actividades a tal grado que uno llegue agotado a su casa y lo único que quiere es dormir. Y al día siguiente, despertarse con la responsabilidad de me tengo que ir a trabajar. Y diario, no oramos, no leemos la Biblia. ¿Qué es el resultado de esto? Vienen luchas, vienen pruebas. Y ay, Señor, ¿por qué me descuidaste? ¿Por qué me dejaste, Señor? Y lo peor que puede pasar es que si Dios está con nosotros, decimos que Dios está con nosotros, ¿por qué hay muchos cristianos que tienen miedo? Le tienen miedo a la oscuridad. Tienen miedo de esto, tienen miedo del otro, tienen miedo de aquello, tienen miedo de aquello. Y el Señor nos dice, siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Pero entonces, ¿será que el Señor también se asusta? No, es que nosotros nos hemos apartado del Señor. Hemos dejado que entre el miedo, que entren tantas cosas a nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Volvemos a cuestionar a Dios. Le volvemos a decir: Señor, no sé si no tengas tanto poder para solucionar mi situación. Y estamos siempre peleando, siempre dudando, siempre cuestionando, pero no dejamos o no vemos que lo que Dios quiere es que desarrollemos fe. Hacemos todo menos confiar en el Señor. Recuerde que los cristianos caminamos por fe, no por vista. Y tenemos que tener la confianza de que el Señor siempre va con nosotros. Cuando ya desarrollamos fe, a veces la fe exige grados de fe, exige que crezcamos más en la fe, grados de fe. Estos grados de fe exigen más que dolor, exigen más que desesperación. Pero si no nos preparamos en el Señor, ¿qué vamos a hacer cuando lleguen esos momentos? Si no estamos firmes en el Señor, si estamos somnolientos, ¿cómo poder escuchar que Dios nos dice: quiero que crezcas en la fe y te voy a preparar, te voy a permitir este tipo de situaciones porque quiero que desarrolles fe? No quiero que camines conmigo nada más diciendo: pues Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Quiero que vayas conociéndome. Quiero que vayas sintiendo que yo voy a tu lado, que yo siempre estoy a tu lado. Y yo no estoy allá en el cielo, yo estoy aquí a tu lado siempre. Y a veces oramos así como con el celular: Señor, hablándole como si estuviera tan retirado, y el Señor está aquí con nosotros. Entonces, estos grados de fe, no sé si alguien esté a punto de entrar ahí, pero acuérdese que le van a exigir más que dolor. Le van a exigir muchísimo. Prepárese, porque Dios nunca lo va a abandonar. Y Dios le va a hacer ver ahí su poder. Amén. Entonces, Dios quiere que sigamos creciendo en la fe, que desarrollemos fe. Lo que el mundo no conoce, nosotros lo tenemos que conocer bien, y es fe. Amén. Entonces Dios va a permitir luchas, pruebas muy difíciles. Y fíjese, cuando pasemos por luchas y pruebas tan difíciles, cuando sintamos que, como el boxeador que está recibiendo puros golpes en la costilla y le están dando, ándele, ganchos al hígado y que ya no pueda ni defenderse y todo, hay que seguir viendo al Señor. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos cristianos que cuando sienten lo duro y lo tupido y cuando le siente que le llueve sobre mojado, así se dice, Mario. Cuando siente que le llueve sobre mojado, muchos cristianos, en lugar de ver cómo Dios está trabajando en su vida, dicen: el diablo me quiere destruir. El más halagado en esas situaciones no es Dios, es el diablo, porque dicen: el diablo me está dando con todo. El diablo me quiere tumbar. El diablo se metió a mis finanzas. El diablo se metió a mi casa. Pues, ¿a qué hora lo dejamos entrar? ¿Sabe a qué hora lo dejamos entrar? Cuando dejamos de dudar. Cuando empezamos a dudar de Dios. Y cuando dejamos de ver que Dios es el que está permitiendo todo esto, porque Dios quiere que crezcamos en la fe. No es el diablo. El diablo lo que quiere es que dudemos más de Dios. Acuérdese, el diablo siempre le va a decir lo que le dijo a Eva: ¿con qué Dios te ha dicho? ¿A poco Dios te dijo? Y nosotros debemos decir: sí, Dios me dijo y le creo. Y voy a caminar en la fe. Voy a seguir caminando en la fe. Voy a seguir caminando con Dios. Entonces, Dios permite pruebas difíciles, pero para que nosotros volteemos a verlo a Él, no al diablo. Amén. El diablo aquí, si tiene que ver o no, aquí tenemos que ver a Dios. Dios es el principal, es el que está permitiendo todo, pero Él es el que nos está defendiendo. Amén. No hay que estar viendo siempre que, hermanos, porque el diablo me está atacando. Dios está siempre a nuestro lado. Si somos sus hijos, Dios nos está cuidando siempre. Y está permitiendo tantas cosas, posiblemente porque usted, a usted Dios lo vio como vio a Job, que le dijo al diablo, ¿cómo ves a mi hijo? Íntegro, me busca, se agrada cuando está en mi presencia, le encanta estar en mi presencia, le encanta obedecerme. Entonces, ¿cómo ves, diablo? ¿Y qué va a decir el diablo? Exactamente. A ver, préstamelo tantito, a ver si es cierto. Pero entonces nosotros tenemos que voltear a ver a Dios, amén. Que Dios sea el alabado en esas situaciones. Usted no está yendo hacia el fracaso. Usted está yendo a un camino, está caminando un camino de fe. Amén. Hemos pasado por situaciones difíciles, pero veamos algo que pasó en el libro de Josué, capítulo 7, del 7 al 10. Josué, capítulo 7, del 7 al 10. Bueno, se la voy a leer en la traducción viviente. Amén. Josué 7, del 7 al 10, dice, entonces Josué clamó al Señor. Perdón, entonces Josué clamó, oh soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Si han leído este capítulo, ¿verdad? Si saben por qué Josué le estaba reclamando a Dios. Dios le dijo a Josué, Josué, no quiero que nadie agarre del anatema de la nación que van a ir a destruir. No se traigan nada, ni una moneda de 5 pesos, nada, nada, nada, nada, no quiero nada aquí. Claro, Josué no los iba a estar viendo a todos, a ver qué llevas, qué llevas, qué llevas, qué llevas. Pero Josué les habló, les dijo, no hay que traer nada de allá, nadie traiga nada de allá. Pero resulta que alguien trajo. Y a Josué se le olvidó que el Señor les había dado estas indicaciones. Entonces Josué empezó a decirle esto, Señor, ¿por qué dejas que nuestros enemigos nos estén atacando? ¿Por qué vas a permitir que nos corretien nuestros enemigos? Aquí lo ponemos para nosotros, una aplicación personal. ¿Estará pasando algo similar en tu vida que digas, Señor, ¿por qué me está pasando todo esto? Señor, ¿por qué me está sucediendo todo esto a mí? ¿Por qué? Por ponerlo así. Y antes de ponerlo, le voy a comentar algo. A mí desde que yo empecé a caminar en el camino del Señor, a mí el Señor me dijo directamente, no quiero que te endeudes, no quiero que saques cosas que no puedas pagar, que tengas tarjetas de crédito porque pues luego nos va muy mal, ¿verdad? Entonces yo decidí desde entonces que si algo me cuesta 20 pesos y yo nomás tengo 2 pesos, pues mejor ahorro. Y si ya me lo ganaron, pues ya habrá otra situación para comprar otra oportunidad para comprar lo que yo quería. Entonces, todo lo compro normalmente así, al contado. Y si no, trato de no endeudarme. Esto lo aprendí cuando empezamos a caminar en el Señor. No te endeudes, no te endeudes, no te endeudes. Pero resulta que conocí a muchos pastores, muchos líderes que predicaban de esto. No se endeuden, hermanos, pero después yo los conocí y tenían unas deudas tremendas. Que los andaba correteando el banco, que los andaba correteando esto y lo otro. Y bueno, ya saben que, ¿cómo se llama? Banco Azteca, ese es de los que menos perdonan. Coppel, todos esos. Entonces, conocí a pastores que decían, no, hermano, ore por mí porque tengo una deuda tremenda. Y yo le decía, hermano, pero ¿qué Dios no le dijo desde el principio a usted? Que no se endeudara. Pues sí, pero es que me pareció bien. Entonces, a todos yo creo, ¿verdad? Que a todos Dios nos dijo, no te endeudes. Espera en mí. Pero como nosotros nos desesperamos, quisimos ayudarle a Dios. Y ahora, muchos están pagando esa desobediencia. Porque Dios ya les había dicho, espera en mí, confía en mí. Pues muchos ahora están llorando como Josué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tienen que andar atrás de mí los del banco? ¿Por qué, Señor? Si tú me cuidas, tú me proteges, tú estás con, dices que estás conmigo, ¿por qué? En esta situación, en este texto que estamos viendo, ¿qué esperaba Josué que Dios le dijera? Ay, Josué, perdón, te descuidé poquito. ¿Acaso eso esperaba Josué que le dijera a Dios? Ay, Josué, discúlpame. No sé en qué estaba pensando. Te descuidé. ¿Qué espera usted que Dios le diga si usted está en situaciones en las que Dios le dijo, no te metas, no lo hagas, espera? ¿Qué espera que Dios le diga? Josué, a Josué Dios le respondió, pero no como Josué quería que le respondiera. Verso 10, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Aquí Dios le está diciendo, ya te había dicho, ya te había advertido, pero tú quisiste hacer las cosas a tu manera, Josué. Y a lo mejor aquí hay un Josué al que Dios le está hablando. Te había dicho que no lo hicieras, pero lo hiciste. ¿Qué fue esto? ¿Fe o falta de fe? Si nosotros nos encharcamos, nos metimos en un problema de eso, ¿fue fe o fue falta de fe? Falta de fe, porque es difícil creerle a Dios. Es difícil dejar de ser incrédulos. Es difícil, si caminamos toda nuestra vida en incredulidad, es difícil ahora creerle a Dios, pero Dios aquí nos está diciendo, cree, cree. Y en tu situación, en mi situación, el Señor nos está diciendo, si le decimos como Josué, Señor, ¿acaso podrás? El Señor nos dice, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? De que Dios puede, puede. Pero ¿qué está esperando de nosotros? Fe, confianza. Amén. Israel, verso 11, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. No solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Bueno, ¿a qué nos lleva cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera? A mentir, a excusarnos, a vivir toda nuestra vida llenos de excusas, pero no delante de la gente, sino lo peor, delante de Dios. Es que, Señor, te tardaste. Es que, Señor, yo lo ocupaba a la de ya, lo ocupaba para ayer, no para cuando tú quisieras. ¿Quién es más sabio, nosotros o Dios? Dios. Entonces, recuerde que si Dios no nos contesta pronto, Él quiere que desarrollemos fe. Él quiere hijos con fe, no quiere hijos sin fe. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando vienen este tipo de situaciones? ¿Qué te está diciendo Dios ahorita en la situación en la que estás? Si ya la regaste, créeme que Dios no te va a abandonar, pero no te vuelvas a meter en ese tipo de problemas. Salmo 37, 4 y 5. Antes de leerlo, quiero decirle que si Dios promete ayudarnos, pero nosotros insistimos en volver a caer en lo mismo, pues ¿qué cree que va a hacer Dios? Seguir tratando y ponerse triste, como dice en Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo contristamos? Con nuestra terquedad, con querer seguir haciendo las cosas a nuestra manera, pero vivir 20 años como cristiano y decir, es que Dios no me contesta. Salmo 37, 4 y 5. Espérate, si no tienes nada, pero quieres que Dios te dé, espérate. Y dice, deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Amén. Aquí, ¿qué nos está exigiendo en este verso 4 y 5? Fe. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No te adelantes. Entrega al Señor todo lo que haces. Y aquí está. Confía. Fe. Confía en Él y Él te ayudará. Pero el que quiere ayudarle a Dios, lo está haciendo a un lado y Él quiere hacer las cosas a su manera. Entonces Él dice, Él te ayudará. Si ya lo hiciste a un lado y le estás reclamando, aguas. Mejor confía en Él. Amén. Espera en Él. Trabaja lo que tienes que hacer y confía en Él. En la Reina Valera Contemporánea, Salmo 37, 4 dice, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. ¿Qué nos pide? Disfruta. Disfruta de la presencia de Dios. Disfruta, deleítate, alégrate. Disfruta al Señor de una manera exagerada. Amén. Como dicen, si no tiene lo que quieres, ni más pobre, ni nada, o ni más rico. Disfruta de la presencia del Señor. Aquí haciendo un paréntesis, unos hermanos que tenían muchos años, que en una iglesia chiquita de 4x6, con su casita de cartón, de madera, y que ya el aire llegaba, y cuando el aire llegaba se hacía así la iglesia. Y el pastor se sentaba, se hincaba enfrente, ay Señor, detén la casita, por favor, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga. Y pues gracias a Dios, ahí vimos cómo Dios hizo un milagro. Bueno, hizo algunos, pero la madera cuando ya tiene un buen tiempo clavada en la tierra, si no echa raíz, se pudre. Y esta madera que ya tenía como 10 años ahí plantada, ni echó raíz, ni se pudrió. Cuando la sacaron completa. Se movía porque se había aflojado la tierra de los lados nada más. Pero entonces, estos hermanos se deleitaban en la presencia del Señor. Señor, si tú quieres que sigamos en esta casita, en este lugar, pues suple, pon unos cartoncitos, Señor, pon unas tejitas para que ya no nos gotee, porque me tocó estar ahí, estábamos en alabanza y teníamos que recorrer el teclado acá porque ahí ya estaba goteando. Luego se metía el agua por acá y otra vez ahí andábamos. Entonces, pero nos deleitábamos en el Señor. Dios tuvo a bien suplir, le saqué la cuenta, aproximadamente fueron como 800,000 pesos que se necesitaban para construir la iglesia que ahora tienen, y Dios la suplió. ¿Qué tuvieron que hacer? Deleitarse en el Señor. En nuestras vidas, cada uno de nosotros podemos ver que a lo mejor no tenemos lo que ahorita tenemos, no teníamos lo que tenemos, lo anhelábamos, pero decíamos, pues, imposible, pero ahora lo tenemos, a Dios le plació. ¿Por qué? Porque nos deleitamos. Amén. Si no lo tenemos, pues bueno, gloria a Dios. Dios sabe por qué no lo da. Amén. Lo que Dios no quiere tener es hijos frustrados. Dios quiere tenernos aquí como cuando tenemos a nuestros hijitos aquí, que se deleiten. No que sea un niño que quiera estar corriendo y haciendo, un niño que se deleite estar con su papá. Entonces, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará. A ver, si tienen que apuntarlo, apunte. Él me dará. No le ponga, yo voy a hacer lo que yo quiera. Él me dará. Y en eso acuérdese siempre, espere en el Señor. Espere en el Señor. Amén. Disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Dios habla hoy, Salmo 37:4. Dice, ama al Señor. ¿Sí lo tiene ahí? Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. ¿Cómo debemos de amar al Señor? Con ternura. Como se ama un bebé. A mí ya se me había olvidado cómo amar a un bebé. Entonces, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. ¿Qué nos pide el Señor? Enamórate del Señor. Enamórate lo más que puedas del Señor. No importa que te digan cursi, tú enamórate del Señor. Camina de la mano del Señor siempre. Deleítate como cuando estás, como los que están casados, como cuando iban a ver a la novia o cuando veían al novio. Aún más que eso. Deleítate. Disfruta al Señor. Cuando estaban con la novia o con el novio, pues no querían que se terminara ese momento de estar juntos. Querían que fuera eterno. 2 horas se les hacían 5 minutos. No sé, pues deleítate en el Señor. Disfruta de la compañía de Dios en tu vida. Pero ten toda la certeza que el Señor siempre está contigo. Amén. Siempre. Él no te está abandonando. Como les digo, si ya en ocasiones la regamos, pues aprendamos a que cuando el Señor nos ayude, no volver a regarla. Yo le comenté que ya no me endeudo, ya no saco, o nunca saqué fiado, nada. Y si saco fiado, en un mes, cuando mucho, lo pago. Rápido, vámonos. Y si no, ya tenía ahí guardado algo para ir y pagar. Entonces, pero ¿por qué aprendí a no vivir con deudas? Nosotros vivimos con una deuda de 15 años de como de 20 mil pesos que no sabíamos ni cómo pagarla. Y pues lo único que hacíamos era ir a hablar con los que les debíamos y pues, espérenos, algún día, tengan fe, algún día les pagaremos. Y pues nosotros no teníamos ni cómo pagar. Lo que cuando vivimos en la maldición, lo que ganamos nada más nos ajusta para comer. Cuando vivimos en el Señor, y aquí quiero hacer un paréntesis, dale tus diezmos al Señor, por fe. No lo hagas como obligación ni como inversión, dalo por fe. Dios no se queda con nada. Amén. Entonces, nosotros comenzamos a diezmar, el dinero nos empezó a rendir. Yo les comenté en alguna ocasión que hace 20 y tantos años, yo ganaba, como albañil, ganaba 200 pesos, 250 nada más para comer. Y el Señor me suplió un trabajo donde empecé a ganar 1,000 pesos. Y pues yo, la verdad, ya no sabía ni qué hacer con tanto dinero de toda mi vida, nada más ganar todo eso. Y el Señor puso en mi corazón, devuelve todo lo que deben. Y ahora le empezamos a devolver, hasta que quedamos en ceros. Dije, gloria a Dios, Señor. Dije, de aquí en adelante no me vuelvo a endeudar. No quiero volver a pasar por lo mismo. No quiero volver a estar frustrado o ser esclavo del que le debo. Quiero ser libre. Entonces, deleitémonos en el Señor, hermanos. Y les vuelvo a decir, todo lo que nos está pasando, Dios lo permite para que crezcamos en la fe. Lo que Dios permite, no a donde nosotros nos metemos. Amén. Dios permite pruebas para que crezcamos en fe. Para terminar, porque se me fue el tiempo. Isaías 41:13, traducción viviente. Isaías 41:13, nueva traducción viviente, dice: pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor, te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Escuche con atención. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor, tu Dios, soy tu Dios y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Porque yo, el Señor, tu Dios, te he tomado de la mano derecha y te digo, y te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. En pruebas, en luchas, en dificultades, nunca has estado solo, siempre he estado contigo. Nunca te abandonaré, ni nunca te dejaré. Siempre estaré contigo. No digas, Señor, ¿por qué no puedes ayudarme? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Mejor confía en el Señor. Deleítate en gran manera en el Señor. Confía en gran manera en el Señor. Deja que el Señor siga trabajando en tu corazón. Pon todas tus cargas en Él. Haz lo que te corresponde. Y cuando el Señor te deje libre, no vuelvas a ser esclavo de nada ni de nadie. Deleítate en el Señor. En el Señor no hay pobreza que te mate. Espera en Él, porque Él ha sido fiel con su pueblo, con el pueblo de Israel, y es fiel contigo siempre. Si Él te ha dicho que nunca te dejará y nunca te abandonará, es porque Él va a ser así. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dijo que está contigo, siempre estará contigo. Señor, te agradecemos en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros y nos dices que nos deleitemos en tu presencia, que cuando estemos en diversas pruebas nos gocemos al saber que tú estás con nosotros, que no estamos solos, Señor, sino que tú estás con nosotros ayudándonos, que nos estás enseñando como a ese bebé que quiere empezar a caminar, que nos deja, Señor, y cuando caemos nos vuelves a tomar de la mano, nos vuelves a levantar, nos vuelves a dirigir, Señor, y nos enseñas cada día, Señor, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser autosuficientes y confiar solamente en ti, mi Dios. Ayúdanos a ser libres, que la alegría que reflejemos sea libre, Señor, que no tenga un pero, que no tenga una barrera, Señor, sino que realmente seamos gozosos en ti, mi Dios. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Te damos las gracias porque tú estás con nosotros, porque tú estás con nosotros en todo tiempo, mi Dios. Porque estás con nosotros en aflicciones, en luchas, en pruebas, Señor. Y te agradecemos. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén.